casa. Le intervinieron las líneas. Al azote de Reynosa ya más de 20 señores lo sorprendieron a un tiempo en distintas direcciones. Llevan a San Antonio, según se oyen los rumores. Ofreció mucho dinero que nadie quiso aceptarle porque le tuvieron miedo. Y es que el hombre tenía clase, le dijo Mario sonriendo. Voy a tener que fugarme. La suerte es buena palanca, pero hay que tener redaño. En Texas no hay un corral donde no brinque mi gallo para pasearme en Reynosa. Solo me estorba en Río Bravo. El día 14 de abril Garza, Chapa y su padrino, para poder dar el brinco, utilizaron a un gringo. Apergollaron a un guardia usando una 25. La fuga de San Antonio fue un pacto con el demonio. Aunque la verdad, primitos, esta no le salió cara. A ver cómo lo regresa. Ahora que traen nueva casa.